recuérdelo usted muy bien, para él no hay comparación. Por allá en la 110, como vacilan los pollos, ha sido una sensación, ha causado admiración, mi guaguancó sabroso.